Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este programa en el que tanto aprendemos y disfrutamos con la educación de los más pequeños, con multitud de consejos para la crianza. Ya saben que les damos muchos consejos y muchas formas de criar de una forma o de otra, y ya son ustedes los que eligen. También hablamos con muchos maestros, como hoy, que vamos a hablar con la psicóloga y psicopedagoga Celia Rodríguez. Ya la conocen los seguidores del Rincón de la Educación Infantil, ha estado aquí en muchas ocasiones con nosotros, y nos va a hablar de algo interesante. Acabamos de pasar las fiestas navideñas, los Reyes Magos, Papá Noel. Aún nos quedan otras, como por ejemplo pueden ser el ratoncito Pérez, cada vez que se le cae un diente a uno de nuestros pequeños. Vamos a hablar del pensamiento mágico, por qué lo tienen, lo favorable, si tiene algún punto negativo. En fin, de todo ello con Celia Rodríguez. También la psicóloga Elvira Sánchez nos acercará estudios y curiosidades en torno al mundo de la educación infantil y de la crianza de los más pequeños. Os recordamos que si queréis escucharnos lo podéis hacer a través de diversas formas: el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a través de podcast, de plataformas de podcast como es iVoox, iTunes, Spreaker, y recientemente nos hemos incorporado a Spotify. Así que tenéis muchas formas. Si queréis escribirnos, rincóninfantil@uaf.org, y nos contáis lo que queráis. En un momento estamos hablando con Celia Rodríguez sobre el pensamiento mágico. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y en un momento, después de un consejo, estamos nuevamente con todos vosotros. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAF ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaf.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Acaban de pasar las fiestas navideñas y, bueno, pues tenía ganas de tocar este asunto porque me parece algo muy, muy interesante. Y, bueno, hablamos de Papá Noel, de los Reyes Magos, pero también del ratón Pérez, en fin, de muchos otros personajes, todo lo que podemos incluir dentro de lo que conocemos como el pensamiento mágico. Y para ello hablamos con alguien, ya seguro que los fieles oyentes del Rincón de la Educación Infantil la conocen. Ella es Celia Rodríguez, psicóloga, psicopedagoga, y la podéis leer los artículos de Educa y Aprende. Celia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, el pensamiento mágico, ¿qué es exactamente? El pensamiento mágico es un tipo de pensamiento especial que tienen los niños de manera natural en torno a los 2 años, de los 2 a los 7 años, y que se caracteriza porque mezcla la realidad con la fantasía. Es un tipo de pensamiento que les permite dar explicaciones concretas que pueden ser entendidas y que tienen sentido para la mente del niño. Son explicaciones que se adaptan a su etapa, a su nivel cognitivo, y que le permiten permiten al niño de esta manera entender el mundo que le rodea. Es un pensamiento que se rige por la emoción, que es completamente diferente al pensamiento del adulto y que al final es lo que le va a dar al niño esa visión especial del mundo, una visión pues muchas veces casi mágica, donde lo real se mezcla con la fantasía. Como decías al principio, es una visión que al final es lo que les hace creer, sin ninguna duda, pues en algunos seres, en la existencia de algunos seres casi mágicos, pues como el ratoncito Pérez, como los Reyes Magos, y les va a ayudar a entender pues aspectos de la realidad que no pueden entender porque no tienen el nivel cognitivo o la mente de un adulto. ¿Por qué los niños tienen el pensamiento mágico, Celia? El pensamiento mágico, pues más o menos como veníamos explicando, aparece para ayudarles a entender ciertos aspectos de la realidad. Los niños, bueno, la mente del niño, la manera de pensar es completamente diferente a la del adulto, eso por un lado. Y luego, por otro lado, el mundo que rodea a los niños es un mundo completamente nuevo y en el que cada día hace muchos descubrimientos. Entonces, tiene la necesidad de ir dando explicación a todas esas cosas que le rodean, a todo eso que va ocurriendo. Pero a la vez su pensamiento no llega a un nivel de razonamiento, a un nivel cognitivo como el de un adulto, para llegar a explicaciones elaboradas de otra manera. Por eso recurren, por decirlo de alguna manera, a la fantasía, porque así pueden entender pues algunos aspectos de la realidad. Y explícanos, ¿cómo es el pensamiento mágico? Bueno, el pensamiento mágico del niño es natural en torno a pues, una edad, lo hemos dicho ya, entre los 2 y los 7 años de edad. Los niños de esta edad pues pasan por la etapa evolutiva, pues una que Piaget describió como preoperacional. Y se caracteriza por un pensamiento simbólico, concreto y egocéntrico, que es el que va a dar lugar a esta visión fantástica del mundo. Entonces, es un pensamiento que se caracteriza por seguir pautas de razonamiento centradas en lo concreto. Es decir, se rige por el principio de la parte por el todo. Es decir, una parte puede poseer las propiedades del todo al cual pertenece, ¿vale? Entonces, en lugar de entender el todo en sí, pues cada parte, ellos confunden las partes de los conceptos, de las ideas con el todo. Además, aparece otra característica que es la incapacidad de diferenciar la apariencia de la esencia. Es decir, una sábana que parece un fantasma puede ser un fantasma. Ellos, si la apariencia, lo que parece es lo que es, para que entendamos, ¿vale? Tiene, para un niño, para su mente, tiene más valor lo que es la apariencia que la verdadera esencia. Luego es un pensamiento que sigue conexiones asociativas, ¿vale? Concretas de proximidad, de continuidad o semejanza. Esto no es al final una relación verdadera de causa o efecto, ¿vale? Porque ellos no tienen la capacidad de abstraer pensamientos. Por ejemplo, está lloviendo porque esta mañana deseé que lloviera. Es decir, son como era algo, como es algo próximo, ellos lo asocian, hacen ese tipo de asociaciones. No son realmente unas hipótesis válidas porque su capacidad no les permite hacer ese tipo de hipótesis. Es un pensamiento además en el que todo es posible y nada es imposible, ¿vale? Y también está dominado por la creencia de que pensar es igual que hacer. Por ejemplo, si pienso que algo malo puede ocurrir, será culpa mía. Cuando están convencidos, esto es, ocurre mucho cuando los niños están convencidos de que pues, sus deseos se van a cumplir por el simple hecho de desearlos. ¿Cuál es la función, Celia, del pensamiento mágico? Bueno, pues el pensamiento mágico tiene una función muy importante, porque a esta edad todavía, bueno, seguimos en la misma línea, no han alcanzado la madurez mental que les permite un pensamiento capaz de dar explicaciones abstractas al mundo que les rodea. Entonces, muchas veces para comprender la realidad que les rodea o que nos rodea incluso a los adultos, es necesario pues hacer hipótesis, hacer abstracciones, llegar a un nivel de pensamiento pues de las cosas que a lo mejor no están presentes, ir más allá de lo concreto. Entonces, los niños no pueden ir más allá de lo concreto y sin el pensamiento mágico tendrían realmente serias dificultades para entender pues un mundo que a ellos les presenta caótico y en el que todo parece ser azaroso, ¿vale? Entonces, se hace necesario, por ello, esta estrategia que les permite comprender y dar cierto sentido a este mundo. Es decir, ellos a lo mejor no entienden por qué llueve, entonces necesitan dar una explicación para entender que no es por el azar. Entonces, ellos, su explicación al final pues va a ser pues porque lo he deseado, porque un pensamiento más mágico, como estamos viviendo. Entonces, de alguna manera, los niños crean una propia realidad paralela y segura, donde todo es posible, donde todo es controlable y de algún modo solucionable, que es la función que tiene. Les da como una seguridad, una tranquilidad, y a través de esa realidad fantástica que ellos han creado, pueden dar salida pues a sus conflictos, a sus frustraciones, a sus miedos y a un conjunto de emociones que necesitan salir de alguna manera. Entonces, este pensamiento al final funciona como un refugio interior que les hace más llevadero pues su proceso de crecimiento, su maduración, y les permite sentirse seguros ante un mundo que para ellos es un completo caos. ¿Y cómo debemos tratar el pensamiento mágico? Bueno, pues a menudo los adultos pues nos preocupamos cuando parece que un niño tiene mucha imaginación, cuando tiene mucha fantasía, y no sabemos muchas veces hasta qué punto es normal o no. Por eso muchas veces no sabemos cómo actuar, si darles la razón, si cambiarles de tema. Muchas veces surge esa duda. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que, pues, como ya os he comentado antes, que este pensamiento es completamente normal entre los 2 y los 7 años. Entonces, dentro de esas edades no debemos darle más importancia, porque además cumple una función. Entonces, esta magia, como hemos dicho, este tipo de pensamiento les ayuda a comprender pues dificultades del mundo que les rodea. Por lo tanto, no debemos privarles o reprimirles este tipo de pensamiento, porque se quedarían sin estrategias para comprender o para dar sentido a la realidad. Entonces, lo que sí debemos tener es mucho cuidado pues con alentar miedos como monstruos, brujas, etcétera, ¿vale? Muchas veces sí que es cierto que los adultos tendemos a utilizar monstruos, va a venir la bruja, cómo no te vayas a dormir, va a venir el monstruo. Entonces, ahí sí que debemos tener mucho cuidado y no alentar pues miedos, ¿vale? Porque luego se pueden extender a etapas posteriores. Además, debemos prestar atención a la relación que hace el niño entre sus deseos y determinados hechos, ¿vale? Porque en algunos, por ejemplo, como os comentaba antes, si un niño dice, está lloviendo porque yo he deseado que lloviera, o yo he deseado que pasase algo malo y ha pasado. Entonces, es importante explicarles que no tiene nada que ver para evitar pues, los sentimientos de culpa, frustraciones, etcétera. Además, pues podemos jugar con ellos y formar parte de este pensamiento mágico, ¿vale? Pues todo eso que podamos usar siempre y cuando no sea, como ya hemos mencionado, ni alentando miedos ni culpas, va a ser fantástico para ellos. Y a medida que vayan creciendo, eso sí, ayudarles a separar la realidad de la fantasía, poquito a poco, y a medida que van haciéndose mayores. Oye, Celia, yo conozco muchos niños que a la hora de contarles, porque hay muchos que no se llegan a enterar y ya los padres consideran oportuno pues decirle lo de los reyes, y se llevan un disgusto tremendo. Por lo tanto, este pensamiento mágico, hablando de los reyes, de Papá Noel, el ratón Pérez, ¿tiene algo negativo? No tiene, o sea, es muchas veces es la preocupación que pues, como los adultos o como padres podemos tener, pero no tiene nada negativo. Lo negativo, o sea, dentro de una etapa normal de desarrollo, que estamos diciendo entre los 2 y los 7 años, entra dentro de lo normal. A partir de esas edades sí que es cierto que pues los niños muchas veces y muchas veces también los adultos, ¿por qué no creer en un mundo mágico o en seres? Entonces, a partir de esa edad, no de golpe tampoco, pero sí que hay que ir quitando esas ideas, ese mundo de fantasía y ayudando al niño a madurar. Entonces, dentro de una edad, 2, 7, incluso a lo mejor un poquito más de los 7, te digo, aunque sea normal en esa edad, pues hasta los 8, 9 podemos entrar en un margen aceptable. A partir de esa edad es cuando sí puede ser preocupante, porque claro, el niño tiene que avanzar también cognitivamente y tiene que abstraer y hacer hipótesis y comprender la realidad de otra manera, de una manera más madura. Bueno, pues ahí tenéis los datos de qué consiste el pensamiento mágico. Nos lo ha contado Celia Rodríguez, ella es psicóloga y psicopedagoga. Ya sabéis que tenéis una página web donde vais a encontrar mucha información, que es Educa y Aprende. Celia, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Un abrazo y muchas gracias a vosotros. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Más estudios y curiosidades que giran en torno a la infancia, a la pedagogía, y como siempre nos lo acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida, Elvira. Pues un placer, como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy te voy a hablar de algo que, bueno, es un estudio que se publicó en el mes de diciembre, ya del pasado año, que bueno, que eso suena como hace muchísimo, pero fue hace una semana. Y habla un poco de cómo son los niños, ¿no? De cómo son los niños de hoy en día, porque la verdad es que ahora, con ya después de la Navidad y tanto regalo y tal, uno se plantea, oye, pues que mi hijo solo me ha pedido cosas tecnológicas o que mi hijo juega con esto, con lo otro. Entonces este estudio me parece muy interesante para ver, bueno, un poco cómo son los niños de hoy en día, qué medios consumen los niños y cuándo, con qué dispositivos y para qué, o cómo es su acceso a las redes sociales, cómo viven el fenómeno del gaming o cuál es su relación con la publicidad. Y bueno, pues a todas estas preguntas y muchas más responde el estudio AIMC Niños, realizado por Kantar, que es una empresa de estudios de mercado, y que se presentó, como te decía, en diciembre, o sea, bueno, a principios del mes de diciembre. Y es interesante porque en esta nueva edición aporta un gran conocimiento sobre este target y, entre otras cosas, incide sobre, bueno, cuáles son los nuevos hábitos y los múltiples, bueno, puntos de contacto, ¿no?, que han aparecido con el desarrollo de Internet, la conectividad en la movilidad y, bueno, y los nuevos dispositivos. Así que ahí voy. Mira, algunos de los principales resultados son que el 89% de los niños consumen vídeos en Internet y un 36%, que no es poco, a diario. Aquellos vídeos de tipo gracioso, de bromas, que se caen, ¿sabes?, son los que atraen más la atención tanto a niños como a niñas. En el resto de las categorías, bueno, se aprecian diferencias en función del sexo. Los mayores contrastes se encuentran entre las niñas, a quienes les gustan más los vídeos musicales, mientras que los niños prefieren más los vídeos de gente jugando a videojuegos o los vídeos relacionados con el deporte. Luego, en cuanto a móvil, tablet, televisión y videoconsolas, bueno, empatan en cuanto a las preferencias infantiles. Los niños españoles, y bueno, este estudio está hecho en España, pero los resultados probablemente sean extrapolables a muchos otros países. Bueno, conviven de media con casi 7 dispositivos tecnológicos, de los que utilizan una media de 4, y sus preferencias se reparten en torno al 20% entre todos ellos: televisión, tablet, móvil y videoconsola. Salvo el caso del ordenador, que es seleccionado únicamente por un 7% total de los encuestados. Y también vemos que existen claras diferencias, bueno, entre grupos de edad y sexo. Y luego, además, la televisión, que es importante, bueno, consumen también otro tipo de medios. Así, bueno, y aquí viene la buena noticia. El 78% declara leer libros, cuentos, cómics o manga. Así que, bueno, aún leen, ¿no? No solo ven y oyen. El 34% escucha la radio y las revistas son leídas solo por un 17%, y lo que son periódicos como tal, solo el 9%. Y los niños, bueno, también se apuntan al consumo de contenidos bajo demanda, lo que se llama, bueno, televisión a la carta. Pues el 99% de los niños ve contenidos televisivos y un 80% a diario. Que ver la tele, el 80% de los niños que vean la tele a diario, es un número que deberíamos sentarnos y reflexionar. Pero bueno, la televisión sigue siendo el dispositivo más usado para ver contenidos televisivos y también el preferido, aunque el 41% de los encuestados prefiere usar dispositivos móviles o el ordenador. Y cuando ven este tipo de contenidos a través del televisor, un 96% declara haber visto en algún momento lo que las cadenas están emitiendo en ese instante. Y un 82% también ha visto lo que quiere ver a partir de los contenidos no emitidos en directo, pues como plataformas de vídeo, aplicaciones de las cadenas, contenido grabado o descargado previamente en plataformas como Movistar, Vodafone, Netflix, como no, o HBO. Entonces, Elvira, ¿cuántas horas pasan frente a una pantalla los más pequeños? Pues mira, nada más y nada menos que 5 horas diarias frente a alguna pantalla, que la verdad es que no es poco. El tiempo de exposición además aumenta los fines de semana y con la edad, y desciende, baja, a excepción del ordenador, por parte de los menores de 12-13 años, en detrimento del teléfono móvil. A ver, yo cuando empecé a leerlo dije, bueno, parece que son más conscientes de que no se pueden pasar todo el tiempo pegado a la tele, pero lo que pasa es que la sustituyen, o sea, que lo que a priori parecía una buena noticia no lo era, ni mucho menos, porque el móvil, el teléfono móvil con 12-13 años ya incrementa de forma importante su presencia, tanto en minutos como en porcentaje sobre el total de tiempo de uso de los dispositivos. A ver, pese a tanta tecnología, y aquí viene la otra buena noticia, el salir con los amigos es la actividad que más sigue gustando a niños, seguido de practicar algún deporte y jugar a videojuegos. Y se aprecian diferencias entre niños y niñas en el resto de sus actividades preferidas, pues a los chicos, a ellos, les gusta más hacer deporte o jugar a los videojuegos, y ellas se decantan más por las actividades artísticas como bailar, pintar o dibujar. A ver, esto era previsible. Y ahora, otra de las cuestiones que se plantea el estudio es, bueno, ¿dónde juegan a los videojuegos? Porque antes, bueno, nos íbamos a los recreativos y ahora, pues sobre todo, juegan en la tablet. El 81% de los niños juegan a videojuegos en alguno de los dispositivos analizados, aunque, bueno, como te decía, la tablet es el soporte preferido y es el más usado. Y el 57% de los niños dicen que juegan solos, o sea, 57% solos. Y un 50% señala que juega con alguien, y un 27% destaca que juega a los videojuegos tanto solos como con alguien. O sea, al final, bueno, los datos, la verdad es que son estar solo delante de una pantalla jugando, aunque juegues online, no deja de ser estar solo y sentado. Uh-huh. Pero bueno, estos son los datos, o sea, son los datos, y nos pueden gustar o no, pero esta es la realidad. Bueno, y eso en cuanto a los videojuegos, pero también no tenemos que olvidarnos de algo que no lleva tanto tiempo entre nosotros, pero que está ahí, que son las redes sociales. ¿Qué nos puedes contar, Elvira? Pues mira, te cuento que 7 de cada 10 niños, que es de 12 a 13 años, o sea, a ver, 13 años siguen siendo pequeños, utilizan las redes sociales. Aunque las redes sociales son utilizadas por una tercera parte de los niños encuestados, a ver, es una actividad bastante más presente entre los niños a partir de 10 años. O sea, a partir de los 10 años, lo de las redes sociales, padres, tenemos la batalla perdida. Y ya a los 12 o 13 ya estamos, pero sobre todo súper, súper perdidos. O sea, un 71% son habituales de las redes sociales. Sobre todo las niñas, por encima de los niños. Y ya para terminar, por no hacértelo demasiado largo, en cuanto a los personajes favoritos, pues también hay diferencias entre chicos y chicas. Mientras que, bueno, los astros del fútbol como Messi o Cristiano Ronaldo, ¿no?, son los más queridos por los niños, bueno, aunque ya Cristiano ya viva por Italia, pues siguen siendo los favoritos. Y ellas se decantan, hombre, no por deportistas, porque no hay deportistas femeninas que sean así como tan, tan mediáticas. Ellas prefieren cantantes como Shakira o Ladybug, que, bueno, no deja de ser un personaje de ficción, o la protagonista de la serie Soy Luna, que es Carol Sevilla. Y en cuanto a los más pequeños, 6-7 años, a mí me ha sorprendido porque estamos hablando de 6-7 años, su personaje de ficción favorito es Bob Esponja. Que yo pensaba que esto era solo para los niños, pues eso, para mi hijo que tiene 3 años, pero no, con 6-7 años siguen prefiriendo Bob Esponja, con lo cual digo, hombre, esto parece que hace que el espíritu infantil, como que una vez que pasan a primaria, todavía lo mantengan, ¿no? Así que bueno, así son los niños de hoy en día, y no, a ver, no podemos mirar a otro lado. Con esta información que tenemos, lo que tenemos que hacer es diseñar estrategias educativas, diseñar un poco estrategias sociales, nuestra vida, de manera que sea compatible pues con la realidad, porque uh-huh, no podemos vivir anclados en el pasado. Bueno, pues nos acercaba la psicóloga Elvira Sánchez este estudio de niños de entre 6 y 13 años, niños españoles. Curioso, desde luego, el consumo que tienen de los dispositivos y de los personajes a los que idolatran de alguna forma. Elvira, muchísimas gracias y te esperamos aquí la próxima semana con más estudios. Pues aquí estaré, como todas las semanas.